Teniente Francisco Rubilar Clagues, lo que podemos comentarle a la gente en sus casas, que el día de hoy, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, en la intersección de Julio Puchman con César Ercilla, ocurrió un accidente de tránsito tipo colisión, en donde se vería involucrado una ciclista, la cual realizaba el cruce desde la calzada poniente de Julio Puchman en dirección al sur, momento en los cuales un station wagon realizaba un viraje hacia la derecha, impactándola justo en la señalada de intersección. Al momento se están realizando pericias por parte de este equipo investigativo para demostrar el grado de responsabilidad que compete a cada uno de los participantes en este accidente, de los cuales mantenemos indicios, huellas y rastros que nos van a determinar lo antes señalado. Se han realizado varios simulacros para determinar varios aspectos de la conducción visual, visibilidad que mantenían los conductores al momento, bastantes simulaciones para determinar en qué condiciones se encontraban antes y después del accidente.